esquina de la salsa. Un programa para deleitar a sus oídos. Con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Hola, hola. Muy buenas noches a los salseros del Ecuador. Bienvenidos una vez más a la esquina de la salsa. Les damos la más cálida bienvenida a todos nuestros queridos salsómanos que nos acompañan este martes. Gracias por su sintonía. Esta noche, como todas las noches, les tenemos preparados los mejores éxitos del género maestro para deleitar sus oídos. Así es como comenzamos, junto a Mayito Rivera y el conjunto La Temática, interpretando esta canción que se titula El Bembé. Sabrosura, quieren oír tambores que hagan mover su cintura. El mundo me reclama cuando sabe que llevo un bamba. Y cuando se termina el show, quieren seguir el bebé. Cuando se termina el show, quieren seguir el bebé. Algunos bailan con dos, otros bailan con tres. Thank you. desde Nueva York. Aquí nada más, para que todo el mundo lo baile. Mayito Rivera en acción, con la temática. Mira cómo dice el coro. Todo el mundo lo menea, todo el mundo lo menea, díselo otra vez. Se puede bailar con dos, ¿con? Se puede bailar con tres. Esto es salsa, esto es la rumbita buena, que yo te traigo con dos. Se puede bailar con dos, ¿con dos? Se puede bailar con tres. Anda, suena la muleta y el bastón, y ponte a bailar. Se puede bailar con dos, se puede bailar con tres. Thank you. quieren sabrosura, quieren oír tambores que hagan mover su cintura. El mundo me reclama cuando sabe que llegó un bamba, y cuando se termina el show, quieren seguir el bembé. Cuando se termina... Lo que acabamos de escuchar fue la canción El Bembé, en la voz del cubano Mayito Rivera, ex líder vocalista del grupo Los Bambam y el grupo peruano llamado La Temática. Esta producción es un remix de la canción original, que es cantada únicamente por Mayito. La versión principal de este tema se encuentra incluido en el álbum de Rivera, que se titula Mayito, el negrito bailador, que fue producido en agosto del 2005. Ahora continuamos con la canción de Félix Chapotín y sus estrellas, de Chapotín All Stars, interpretando la famosa canción Yo sí como candela. Y yo me atrevo a cantar. temazo que acaban de escuchar se llama Yo sí como candela, interpretado por The Chapotín All Stars. En esta canción escuchamos a Félix Baloy en la voz principal. El conjunto Chapotín fue fundado por el tercero cubano Félix Chapotín en el año de 1950. Ahora, queridos salseros del Ecuador, les presentamos orgullosamente a un gran talento nacional. Él es el guayaquileño Eddie Conga, cantando un cover de la canción de Héctor Lavoe, Todo tiene su final. Eddie ha tenido un gran éxito en el mundo entero debido al parecido de su voz con Lavoe. Escuchemos este éxito. Todo tiene su final, nada dura para siempre. ¡Ay, la nota! Tenemos que recordar que no existe eternidad. ¡Vamos! Como el lindo clave. Pero que todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial,

piensas tú y otra cosa pienso yo. Me dice que yo era un cebú, pero este plan se falló. Así es la vida, regresarás, ya no será soy yo que no te quiere ni ver. Yo la va que la va a pena para amar a Magdalena, y ella me abandona disminuyendo en el jardín un año. Así es la vida, regresarás, ya no será soy yo y no te quiere ni ver. La canción que acabamos de escuchar fue Sufrirás en silencio mi querer, de la Orquesta Maravillosa de Florida. Este tema está incluido en el disco A Bailar Sabroso de la agrupación de 1983. Ahora es momento de escuchar el producto de un gran encuentro de dos de los soneros más importantes del género salsero. Ellos son Hermán Olivera junto a Ray de la Paz con la Orquesta del Solar, tocando la canción El Agua Limpia Todo. Vaya rey, dice el bando. ustedes, en la tumbadora, en el Quito, Rey de la Paz. Que sigan hablando, que yo le tiro con...